Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra. Aleación Maestra. Un proyecto radial diferente que estimula tus sentidos. Estación radial rock y metal del Ecuador y el mundo. Aleación Maestra Radio Station, al aire. Muy buenas noches, comenzamos el programa 197 de Aleación Maestra aquí en Radio Casa de la Cultura, y nos pueden escuchar el audio real, nos pueden escuchar en www.radiocce.com y nos estás viendo en este momento. Saludos a la gente que está viendo el video en Facebook Live, estamos ahí haciendo lo posible para transmitir también por ese medio. Quien les saluda es Daniel Castellanos y le doy paso enseguida a mi compañero de equipo, el señor Charlo Pilco, casi me equivoco. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ingeniero. No se confunda. Buenas noches, gente. Bienvenidos a Aleación Maestra en su quinta temporada. Te recuerdo que nos puedes escuchar también en el clásico 940 AM y en www.radiocce.com. A la gente que le guste la Radio Casa de la Cultura también puede escuchar toda su programación a través de la aplicación gratuita en Radio CCE HD. Búscala en el Play Store como Radio CCE HD. Y a la gente que nos quiera llamar en vivo al aire, en especial de Havoc, el día de hoy, sí, al 2220-966. Bastante thrash metal, bastante buena música para esta noche del 28 de mayo del 2018. Estamos ya cerrando el quinto mes. la próxima semana tendremos un especial con las bandas que participarán en el concierto de Havoc, ya que este viernes 8 de junio se presentan en el Lusail Bar Discotheque. Esto queda en la Veintimilla y Amazonas. Las entradas cuestan $25 y están a la venta en Mundo Rock. Esto queda en el Quicentro Sur. Abismo Tattoo en el Centro Comercial Recreo. Killers Metal Bar. La dirección es Alonso de Angulo y Francisco Coronel. The House Rock en el Centro Comercial Espiral. Nuclear Night Mart en el Centro Comercial Quitus. Y en el Metal Center de El Caracol. Así que eso en los puntos de venta del, ¿cómo se llama?, del concierto de Havoc. Lo que escuchaban al principio es la música, es íntegro el disco, el último álbum de Havoc, el Conforming Sight. Ya estaremos con una canción más y con buenas canciones de su discografía. Bueno, quiero hacer un acuerdo también en lo del fanpage, faltó. Ah, cierto. No dijimos del fanpage. Sí, diga. Síganos en el fanpage como Alessio Maestra en Estamos Facebook. Estamos transmitiendo desde ahí, de hecho. ¿Sí? Sí. Alessio Maestra Radio Rock y Metal. En Twitter como arroba aliación M y en Instagram como aliación maestra radio. Ajá. Anuncia con nosotros, seguimos buscando publicidad. Llámanos o escríbenos a aliación maestra 666@gmail.com o llámanos al 098-622-5285. Repita. 098-622-5285. Ajá. Bueno, vamos a hablar de Havoc. Sí. Pero en este momento ya, para que la gente entre en calor, vamos de una con el primer tema. Anunciamos las bandas que están que van a estar en el próximo programa, sí. Y las que están evidentemente en el cartel de apertura. Sí, las bandas que se abrirán el concierto son Eutanos. Saludos para Don James. Don James Betterson. A Morbid Sin, Arcoxia, McLean, y representando a Death Weiser. Iba a estar. No, pero va a estar. Ah, claro. En el concierto. Sí, obviamente ahí en el concierto. Sí, la banda del señor Rubén Usuriaga. Saludos a quien le íbamos a hacer especial con el Rubén, pero tuvo algún inconveniente y no pudo. De un Rubén. Sí, saludos. Y bueno, así empezamos. Hoy comenzamos con el noveno track del grandioso álbum. Pilas, don Adrián Torres, saludos también. Ah, sí, el noveno. Y gracias por el comienzo medio alterado que tuvimos ahí al principio. Esto aquí es radio en vivo, así que le justificamos, todo bien. Póngale play al tema Wake Up. Wake Up de Havoc. Estás en Aliación Maestra, ya volvemos. We'll be right back. Estamos transmitiendo Rock y Metal desde la mitad del mundo. Esto es Aleación Maestra. Esta es, volvimos a Aleación Maestra aquí al aire. Estamos también transmitiendo por el Facebook Live. Saludos para Gort, que siempre nos escucha. Bacano, brother, muchas gracias por escuchar, por vernos ahí, por aguantarnos en el Facebook Live. Ahí, chévere. Estás escuchando el especial de Havoc. Y estamos al aire. También saludos para Don Lápiz, que acaba de hacer su presencia. Oye, ¿qué le iba a decir? Amigo Chalo, ¿tiene algún cosa que decir? O si no, ya vamos de una con información de la banda, lo que es. No, vamos directo con información. De él, entonces. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de Havoc. Havoc fue fundada en febrero del 2004 en Denver, Colorado, por David Sánchez, influenciado por algunas de sus bandas favoritas como Metallica, Slayer, Megadeth, y siendo acompañado en la batería por Hakon, ¿cómo será el apellido? Hakon. Es Hakon Sjögren. Sjögren, con la S adelante, no sé cómo ahí se lee. Sí, cuando por ejemplo hay nombres y apellidos o ciudades o alguna cosa, o nombres propios en otros idiomas, y si no podemos Sjögren. Y si no podemos deciros en cómo se pronuncian, pues hay que leerlos como se leería en español. Así que adelante. Okay. El dúo recién conformado comenzó a buscar un guitarrista mediante la colocación de volantes callejeros en la zona de Denver, y muy rápidamente encontraron a Shawn Chávez, quien se unió a la banda. Eventualmente completó su primera formación con Marcus Korich en el bajo, y en el 2004 grabó su primer demo, Trash Can. En el 2006 lanzaron de forma independiente su primer sencillo titulado Murder by Metal. Uh-huh. Y en el 2007 Tyler Cantrell tomó el lugar como bajista, mientras que Rick Tice entró en la batería. El 19 de septiembre del mismo año, con esta nueva formación, Havoc lanzó de forma independiente su primer EP, Pum Them Out. Ah, ¿ves? Entonces así más o menos los comienzos de la banda Havoc. En diciembre de 2007, Havoc envió una copia de su EP y un kit de prensa a varios sellos discográficos. El EP captó la atención del sello de metal extremo Candlelight Records, y poco después la banda accedió a unirse a ellos. Havoc contrató como baterista a Ryan Bloom, y en el otoño del 2008 a un nuevo bajista, Jesse De Los Santos. El 2 de julio del 2009 lanzan Burn, el primer disco larga duración de Havoc, y del cual vamos a escuchar. En este disco entró como baterista el baterista que es actual, Pete Weber, y vamos con un doble en este momento, harto thrash metal de Havoc. Suena Fatal Intervention y Scumbag in Disguise, un doble desde el álbum Burn de Havoc, previo a su concierto el próximo 8 de junio de... el próximo viernes, 8 de junio. Este viernes. Aquí en la zona, ahí en la Ventimilla y Amazonas, el concierto Pilas de la Gente. De este viernes al otro, perdón. Claro, sí, de este viernes al otro. Entonces, suena el doble de Havoc, estás en Aleación Maestra. Feel it. Radio Maestra. Escúchanos desde tu móvil mediante la aplicación Radio CCE HD. Escuchas Aleación Maestra Metal Station. Estamos al aire en Aleación Maestra. Regresamos. Lo que escucharon fue un doble brutal de Havoc, es el especial que estamos revisando en esta noche, con los temas Fatal Intervention y Scumbag in Disguise. Esto es desde el primer trabajo discográfico Born, lanzado en el 2009. Continuamos con la historia, pero antes de eso tenemos un bloquecito ahí de anuncios y saludos que hacer. Comenzamos con el saludo para Allen Saavedra, que nos puso la manito ahí. Chévere, saludando ahí en el Facebook Live. Hola, Lencha, es una amiga mía. Sí, ya nos dijiste, ya todo chévere. también vale, quiero mandar un saludo a Daniela Gallo, que nos está escuchando desde Argentina. Y sí, quiero hacer un anuncio también de un concierto a la gente que le gusta el metalcore y el hardcore y el jump metal. Bueno, acá se llama así. Esto va a ser en la Casa Pucará, el Extreme Jump Festival, BMX, Invasión Hardcore Punk. Este sábado 16 de junio, de este sábado al siguiente, gracias a la Ratonera Producciones, va a estar Conciencia Enemiga, Cínicos, Consenso Agresivo, Morbo, Tunda, Chapa Acostado, Pulmón Verde, Enemigo Público, Astral Dimension, Grito Obrero, Proxenetas After, Medical Horror, Rap Freakam, Falta de Respeto, Valle Verde, Mad Instrument, Gas Cannabis, Warmy Rap, Kamikaze MC, Los Malditos del Barrio, Drama Guerrera, Twista MC y Solo Soul. Esto va a ser el sábado 16 de junio en la Casa Pucará. Esto es un evento libre de alcohol, por si acaso. Ya es un, y también un tutti frutti de bandas bien así, increíble, una variedad asombrosa de bandas que están en ese cartel. Y también tenemos el evento que se va a realizar este viernes 1 de junio aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura, el Rock por Ti, en el cual van dos increíbles bandotas, van Vader y The Antichrist. The Antichrist. Sí, esto junto a un cartel increíble de bandas. Son dos fechas. Bueno, pero primero aquí el Rock por Ti presenta a The Antichrist, el black metal de Estados Unidos, Vader, thrash death metal de Polonia. Yo, si es que algún alma caritativa me lleva, me invita, yo estaré cordialmente agradecido por el resto de su vida. Quito, el 1 de junio, va a ser en el Teatro Nacional Casa de la Cultura. Está a $35 la preventa y $40 en la taquilla. Puntos de venta en Metal Center, Centro Comercial Caracol, local 27, en el Mundo Rock del Centro Comercial Quicentro Sur, en el Marea Negra del Centro Comercial Espiral. Junto a ellos va a estar Ana Banta también. No me amargue el cartel, estaba emocionado yo con Vader y The Antichrist. Ente, Niroda, Amnemesis, Ciudad Inferno. Bandota, también saludo para el David Morales, dice, sí, le cacho. Sí, también saludo al Cococho, sí, que nos está escuchando ahorita. Sí. Arrecho. Cristian de la Parca. Ah, también le dio like al fanpage. Muchas gracias, brother. Qué bacán. Muchas gracias. Sí, entonces eso este viernes 1 de junio va a ser el Rock por Ti. Ah, el 2 es casi el segundo día. Ya les voy a leer el cartel, hay ciertas variaciones en las bandas, pero este es en Atuntaqui. Así que en el próximo bloque le voy a leer el del día 2. Este es este viernes 1 de junio. Hablando de esto de aquí, del concierto que se va a realizar aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura, ahí es cuando extraño ser empleado de esta radio. Chuta, yo tenía unos privilegios aquí mejor me callo. Ya, por conveniencia, ya. Entonces, continuamos con la historia de la banda. La banda estaba a punto de empezar una gira con Primal Fear el 20 de mayo del 2010 en el Teatro Gramercy de Nueva York, pero el guitarrista Sean Chávez dejó la banda el mismo día. En lugar de saltar al del barco, Sánchez decidió aprenderse todos los solos y Havoc giró como trío. En septiembre, en Winchester, Virginia, Scrooge Reese se unió a la banda como nuevo guitarrista y se mantiene hasta la actualidad. Siga, por favor, amigo Cholo Pico, con el siguiente párrafo del texto bajado de Wikipedia. Evidentemente hay que decir las fuentes. Tengo acá la gira entera, ¿no? Sí, dile. Ahí también tengo las... Chuta, es increíble. Estamos viendo las fotografías de las giras. Es bárbaro. Aquí en havocband.com se llama Conformicide Latin America Tour 2018. Empieza en Guatemala este viernes 1. De sigue, toca en Salvador el 2. Esto es casi a día seguido. El 3 toca en Costa Rica, en San José. El 5 en Honduras. El 6 en Colombia. El 7 en Colombia, en Bogotá. Primero toca en Cali. El 8 toca. ¿El 7 mismo? No, el 6 toca en Cali. El 7 en Colombia. El 8 toca en Ecuador. A día seguido toca en Chile. No. Sí, en Santiago de Chile. Solo un día de descanso tienen. No descansan. Solo no, aquí tiene un día de descanso, en el 4. El 4, ajá. Solo está ahí, hasta el 4 hasta mientras. Estaba contando ahí un día de descanso. Qué increíble. De ahí falta el 9. Bueno, el 9 toca en Santiago. Ahí sí tienen buenos días porque toca el 18. Toca en Rancagua, en Chile mismo. Bacán. De ahí toca. Están en el sur del continente ahí. Ah, ¿no? Aquí, no, es el 10, perdón. Bueno, no tienen. Usar lentes de aquí, el señor. Por eso no me meto a leer este tipo de informaciones, porque también sí es medio confuso con los... La tipografía. Sí, con la sí. 9, repito, es en Chile, en Santiago, el 10 en Chile, en Rancagua, el 13, ahí tiene dos días libres, en Argentina, Buenos Aires, el 14 en Bolivia, en La Paz, el 15 en Brasil, 16 en Brasil, 17 en Brasil, y de ahí tiene un descanso de 3 días... En México, se va a México el 21, termina en México, 21, 22, 23, 24 en México. Y continúa, o sea, todo este mes se va. De ahí, y al ladito de la gira, continúan en Estados Unidos, en su tierra, ahí en julio más o menos. En julio empieza el 13 de julio. Es un nivel de gestión bárbaro esta de la compañía discográfica que apoya a la banda Havoc. Ya estamos hablando en otros términos de industria musical en el cual ya realmente ya las discográficas claro, tienen una red, ya un sistema ya planificado de en lugares, en cada país, agentes de representantes que hacen que sea posible los conciertos. La gira termina en agosto 5. Vaya ahí. Agosto 5 en Denver, Colorado. En su tierra, en su local Denver. Es local de... Uh-huh. Bueno, ya me perdí. ¿Yo qué me tocaba? El bloque que hice, la Che, de Chalo. Allá. Después de realizar el tour en The Born, Havoc volvió al estudio para grabar su segundo trabajo discográfico. El 29 de marzo del 2011 se lanzó Time Is Up. El éxito de Time Is Up ha llevado a la banda a ser telonera de bandas como Forbidden, Revocation y White Wizard. ¿Sí? Así como invitados de Sepultura, Dead Angel, Anthrax, The English Dogs, The Casualties, God War, The Casualties. Ah, bueno. God War, Three Inch of Love, Skeleton Witch, Exhumed. Buenas notas, ¿no? Increíble. Exhumed es una bandotota, ¿no? Sí. Bueno, vamos con, ya basta de palabras, la gente se está quejando. Vamos con dos canciones. Nuevamente suena Time Is Up, la canción que da título al segundo disco de Havoc. Y a continuación suena el tema D.O.A. Así está en el YouTube, así que ya vamos a averiguar qué significa. Estás en la Aleación Maestra, ya volvemos. Esto es Aleación Maestra Radio Rock. ¿Qué? Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Lo que estamos escuchando es Havoc en este especial previo a su concierto el viernes 8 de junio. Se presentan en la discoteca Lusail, esto queda en la Ventimilla y Amazonas. Las entradas cuestan $25 y están a la venta en algunos lugares en el Mundo Rock, en Avido Tattoo, en Killer Metal Bar, en el House Rock, en Nuclear Nightmare y en el Metal Center. Así que hay varios puntos de venta en toda la ciudad como para que ustedes puedan encontrar las entradas. Quiero saludar a David Proaño, vocalista de Cabal, que también está escuchando el programa. Saludos, brother. Para Gonzalo de la Vega en Guayaquil. La Carly también, que siempre le pone, está presente aquí con la voz para la producción de Aleación Maestra. Señorita Ribeiro. Simón, la señorita Ribeiro. Esa voz sería usted. Y también para el Gabo de Un Tal Juan. Gracias, brother. Para Gonzalo Gut también, que está en sintonía. Y para Dave Fernando Cortés, como siempre, brother, gracias por estar en sintonía. A usted le encanta el thrash metal, así que debe estar ahí totalmente extasiado ahí con la música de Havoc. Nos preguntan si vamos a regalar entradas a Havoc. Sintonicen no. La próxima semana, por el momento hoy no, pero tal vez la próxima semana, quién sabe. Sí. Seguramente, porque vamos a tenerla a la organización del evento y a las bandas participantes. Entonces, seguramente vamos a tener alguna cosa. En sintonía. Sí. Ah, y también aclaramos el lío de que nos están escuchando lo que hablamos en interno y no el audio de la de la música de Havoc es porque no estamos transmitiendo desde la página web de la Casa de la Cultura. Sí, entonces, claro, estamos transmitiendo desde la página de la fanpage. Estoy desde mi celular, ahí está. Si quieren escuchar el audio, toda la que es la música y todas las que son las canciones, escuchen a través de www.radiocce.com o sintonicen en 940 AM o bájense la aplicación gratuita Radio CCE HD. Sí, les pedimos disculpas por las sandeces que estamos hablando aquí interno. Siempre es así, señor productor. Uh-huh. Póngale play aquí al concierto ese, al segundo concierto de Vader. Sí, al Rock por Ti en Atuntaqui. Rock por Ti no es así, es sí en Atuntaqui, sí, la segunda versión. Claro, ¿qué pasa? Sí. Bueno, esto va a ser en Atuntaqui, en el Estadio Olímpico de Atuntaqui. Desde las 12 horas es el concierto al aire libre, va a haber patio de comidas, bar. Por ejemplo, ahí podemos irnos, al aire libre. Sí, dice. O sea, ahí sí podemos irnos de cabeza. Sí, zona camping, va a haber un expo rock, va a haber expo fotografía, merchandising de todas las bandas y va a haber zona para niños. Esto es importante, la gente. Ah, chéveras. Sí, parece. Este tiene el costo de entrada de $30. No. Por la compra de las 200 primeras entradas reclama un souvenir personalizado del festival. Y bueno, va a cambiar un poco el cartel. Igual va a estar Navanta, hasta Vader, The Antichrist, está Inhuman Abstinence, Devastated, Ente, Luciferian, Altars of Rebellion, Amnemesis, va a estar otras bandas más como Orion, va a estar Insurrection, Obstinador. Ese es el cartel. Hay bastantes bandas porque empieza desde el mediodía. Uh-huh. También tengo otro anuncio también aquí en el Festival de la FEUSE. Ese es un poco más alternativo, en cambio. Sí, es un poco más ya. Pero más también fresco. Tenemos de ahí a Descomunal y a Minipony. Sí, es una iniciativa para celebrar la música independiente nacional y promover el talento de nuestros compañeros de la Católica, de la Universidad Católica. Son panas, güey. Sí, va a estar en el line-up, va a estar Guardarraya. A la gente que le gusta bastante, es Bicicleteros, es la banda número uno Guardarraya. Descomunal, Alcaloides, Tony Camo, Oponente Interno, que ha estado aquí algunas veces, Minipony y Flix. El festival se dará a beneficencia de las fundaciones Acción Animal Ecuador y Asonic Ecuador. Bacán. Entonces, ahí tenemos los anuncios. Esto es junio 2, el sábado. Bacaño, ahí en el Festival de la FEUSE. Continuamos con la historia de Havoc. En el 2012 lanzaron el nuevo EP titulado Point of No Return y después de más de un año de gira, Havoc regresó a Denver con planes de grabar su próximo disco. Havoc fue invitada para abrir la gira Dark Roots of Thrash de Testament. Hicieron un nuevo cambio de integrantes. Mike León ingresó como reemplazante de Jesse Dos Santos en el bajo. Y en el 2013 lanzaron el disco Unnatural Selection, del cual vamos a escuchar el tema Words Than War. Estamos en Aleación Maestra y volvemos ya para la parte final del especial de Havoc. We'll be right back. Ay, ahí, estamos en Aleación Maestra al aire nuevamente a través de www.radiocc. El anuncio. Sonamos todos los lunes desde las 9 de la noche a través de www.radiocc.com. También nos puede escuchar en la aplicación, descargante de la aplicación gratuita Radio CCE HD y de la forma clásica en el 940 AM. Cuando ya por fin reparen toda la parte del internet aquí en la Casa de la Cultura, volveremos a transmitir normalmente por Facebook Live, así con el audio de la cabina todo chévere para que ustedes puedan estar en mejor compañía musical, básicamente. Sí, te quiero hacer un acuerdo. Este viernes 8 de junio se presentan en el Lusail Bar Discotec, Simón, en la Ventimilla y Amazonas. Te repito, Lusail Bar Discotec en la Ventimilla y Amazonas. La gente de Havoc, que va a estar en vivo con Autanos, Morbid Sin, Arcoxia, McLean y representando al Trash, la gente de Dead Wazer. ¿Sabes qué? Dead Wazer también se va de gira para Chile con Havoc. Ah, sí. Sí, la próxima semana ahí el Rubén nos va a tener más detalles de esa mega bomba. Oye, buena noticia, buena sorpresa. Buena gestión, entonces. Una bestia. Dead Wazer es una bandota. Una bandota. Por algo están donde están ahorita los manos. Bueno, las entradas cuestan $25 y están a la venta en Mundo Rock, en el Quicentro Sur, Abismo Tatú, Centro Comercial Recreo, Killers Metal Bar, en Alonso de Angulo y Francisco Coronel, The House of Rock, en el Centro Comercial Espiral, en el Nuclear Nightmare, Centro Comercial Quitus, y en el Metal Center del Centro Comercial Caracol. De este viernes al otro es el concierto, sí, de Havoc. Nada más por esta noche. ¿Quién estuvo en el micrófono? Uno, Daniel Castellanos. Les recordamos brevemente o rápidamente la discografía de Havoc, sin antes decirles que en 2017 lanzaron lo que hasta la fecha es su último disco con Formicide, y con el cual están en una tremenda gira mundial, y vienen, y Ecuador es parte de esta tremenda gira. Les decimos de una los discos que ha sacado, toda la producción que ha sacado Havoc en su historia. En el 2004 el demo Trash Can, el single Murder by Metal en el 2006, el EP Pum en el 2007, Burn, el primer disco en el 2009, Time Is Up en el 2011, el segundo disco, Point of No Return, es un EP en el 2012, un Natural Selection en el 2013 y lo que les había dicho anteriormente, Conform Inside en el 2017. Los miembros actuales, dale, Chalito. Miembros actuales de Havoc es David Sánchez en la voz y en la guitarra desde el 2004, fundador, hasta el presente. Rhys Scruggs está actualmente en la guitarra principal desde el año 2010. Pete Weber en la batería, de igual desde el año 2010. Y Nick Shencielos está en el bajo desde el año 2015, hace tres años. Ah, ya, bacán. Miembros anteriores, Jesse de los Santos en el bajo eléctrico, que estuvo del 2009 hasta el 2013. Sí, con todo un montón de integrantes que ha tenido la, ¿qué ha pasado? La banda en toda su historia. Bueno, para nosotros ha sido un gusto hacer este especial de Havoc. La verdad es una banda que nos gusta bastante. Es un grupo nuevo que está pegando full, como ustedes han podido conocer y escuchar. Entonces, una invitación más al concierto del próximo viernes 8 de junio, ahí en la discoteca en la zona, en el Lusail Bar Discoteque, el concierto de Havoc junto a grandes bandas ecuatorianas. Y no hace falta más la invitación para el próximo lunes. Sí, estén pendientes, tal vez haya... Sigamos con el especial de Havoc, ya con los organizadores y bandas que van a estar participando ese día. Sonará música de las bandas, en especial de las que están en el cartel del concierto de Havoc. Así que estén pendientes, vaya o no a ver, sorteo de entradas. Yo depende. Creo que sí, yo creo que sí, yo creo, porque va a venir aquí la gente que hace el evento, así que ahí somos panas, así que y también vamos a cubrir el evento, así que ahí... Así que sintonícenos. Ajá, pilas, a ver próximo qué pasa. Lunes. Comenzamos del sexto mes y el próximo lunes, el 4 de junio, programa 197, terminamos ahorita. En el micrófono 1, Daniel Castellanos. En la locución, Charo Pilco. Micrófono 2. Micrófono 2. Claro, así tiene que decir, más elegante. Y cerramos con el tema Intention to Deceive. Esto es desde el disco Conformicide de Havoc. Esto fue el especial en Aleación Maestra. ¡Chao!